pero cuando él se desdice del actuado, pone en tela de duda toda la imagen positiva que había generado. El candidato Hernández renunció a la candidatura una vez más y luego dio a conocer su regreso. 4 días después volvió a anunciar su retirada. En opinión de especialistas, esto generaría un mayor rechazo de la población hacia la política en general y al PUS en particular. La socióloga Montserrat Sagot indicó que el Partido Unidad Social Cristiana pagará esta situación en las próximas elecciones. Con la salida de su candidato, ya no tiene esa figura nueva en la política. El PUSC ya estaba bastante desorganizado, había perdido, digamos, muchísimo de su fuerza política. La prueba de esto es que en las elecciones pasadas alcanza el número de diputados más bajo, ¿verdad?, en su historia desde que se construye la coalición Unidad. Es decir, ya el PUSC estaba con problemas internos. El PUSC sí que estuvo muy golpeado, digamos, por los escándalos de corrupción de los expresidentes y, digamos, de alguna forma intentaron una estrategia de traer, digamos, un candidato que no fuera de la política tradicional como un intento, digamos, de reconfigurar el partido y de fortalecerlo. Además, Sagot mencionó la influencia que aún tiene el expresidente Rafael Ángel Calderón en las personas seguidoras del partido. El exmandatario no puede ejercer cargos públicos por una condena de peculado. El panorama político es confuso y en los próximos meses se espera una fuerte campaña de los candidatos de los partidos más reconocidos. Elecciones 2014. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Bueno, estamos acá acompañándoles esta tarde en Vida Cotidiana y nos acompaña Juanita, la señora Juanita Baltodano. Ella es de una organización que desde hace 27 años está funcionando en la zona de Talamanca, en el Caribe de nuestro país. Y nos acompaña también Hugo Valdés, él es de la Cooperativa Sin Fronteras. Y bueno, los dos en realidad son de Cooperativas Sin Fronteras, que es una organización internacional que impulsa el comercio justo, la agricultura orgánica, que apoya también a los pequeños agricultores en varios países. Muy bienvenida, Juanita, muy bienvenido, Hugo. Es un placer para nosotros que nos acompañen acá en Vida Cotidiana. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Cuéntenos un poco, tal vez empezamos con Hugo, ¿qué es Cooperativas Sin Fronteras? ¿Dónde está esta organización? ¿Qué es lo que hace? Bueno, Cooperativas Sin Fronteras es una red de productores, en primer lugar, aliados a otros actores, digamos, cooperativas de productores de 9 países, 15 mil familias productoras, todas orgánicas, comercio justo, de café, cacao, azúcar, miel, nueces, frutas tropicales, que se han organizado para tener un mejor acceso al mercado, internacional, mercado local y mercado internacional. Y por eso Cooperativas Sin Fronteras tiene, aparte de socios productores, tiene algunos socios comercializadores y tiene entes de apoyo, un banco, porque para comercializar se necesita plata, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar conexiones directas con el mercado, evitando, acortando la cadena, por decirlo, cosa que llegue. Hay una relación lo más directa posible entre el productor y el consumidor. Eso es lo que buscamos a grandes rasgos. Trabajamos como en mercado internacional y mercado nacional, con todo el valor agregado posible que se pueda en el nivel local. ¿En cuáles países están? Aquí en América Latina, en Argentina, Perú, Brasil y en Centroamérica, prácticamente en todos los países, desde Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bueno, en Costa Rica son varias las organizaciones, ¿no?, que integran a Cooperativas Sin Fronteras. Juanita, que es integrante, ella es miembro fundadora de APTA, y también es presidenta de Cooperativas Sin Fronteras acá en nuestro país. Juanita, cuéntenos un poco de quiénes son las, cuáles son esas organizaciones, si son todas cooperativas o no, que integran a Cooperativas Sin Fronteras acá en nuestro país. Bueno, no, aquí en Costa Rica realmente somos cuatro las organizaciones. Tenemos cuatro organizaciones que son las socias de Cooperativas Sin Frontera. Tenemos a ACTA, Asociación de Pequeños Productores de Talamanca, Asoprodulce, Cope Cañera y La Alianza, que son organizaciones que albergan muchos productores orgánicos. Y usted me contaba que hace 27 años ya que existe APTA, y que tienen un trabajo sostenido tanto en producción como en distribución, ¿verdad?, de sus productos. Háblenos un poquito de APTA. Bueno, sí, APTA ya prácticamente está entrando a los 27 años. Yo soy socia fundadora, somos 1.200 productores orgánicos. Para nosotros es importante, somos la organización más grande en Costa Rica de productores orgánicos. Y producimos cacao, banano, frutales. Y la organización comercializa por medio del comercio justo, con alianza con Cooperativas Sin Frontera, comercializa su producto, la mayor parte en Europa y una pequeña parte en los Estados Unidos. ¿Y aquí en el país? Aquí en el país no, tristemente no comercializamos, porque por la distancia en este momento y de comercializar serían frutas frescas, y la distancia nos hace difícil cualquier fruta que venga a la ciudad, es muy difícil en realidad. Uh-huh. Lo que sí estamos produciendo es cacao en polvo, que sí se vende a nivel nacional, manteca de cacao, banano deshidratado. Esos son los temas, pero muy en pequeña escala. Muy. Uh-huh. La mayor parte, nuestro fuerte es el mercado internacional, con cacao, materia prima y puré de banano. Puré de guayaba, de carambola, de arasá. Esos son los productos que más estamos poniendo en el mercado internacional. Y el hecho de que ustedes distribuyan sus productos, ¿verdad?, que los vendan y los coloquen en los países mediante un sistema de comercio justo, ¿en qué les beneficia a ustedes? Mira, solo el hecho de que el comercio justo es un sistema muy bueno, en realidad, para productores, para pequeños productores, pues tiene sus reglamentos que son de beneficio directo. Por ejemplo, nosotros como organización tenemos un comercio justo y el comercio es estable. Se ha hecho alianza con las empresas y hay una responsabilidad social de parte de las empresas que nos compran. Y nos beneficia porque además de ser estable, es un precio más o menos justo, más un premio que va directamente al productor. Y como organización nos beneficia porque también las leyes del comercio justo, por ejemplo, no te permite que en la organización trabajen mujeres embarazadas más del tiempo necesario. Niños menores de edad no pueden trabajar, y extranjeros indocumentados no deben de trabajar, sino que lo que se trata es una justicia social, que realmente no solo los hijos del país podamos tener los derechos, sino que también el extranjero o la mujer embarazada o el niño, sencillamente cada cosa tiene su orden, de tal forma que nosotros no quebrantemos las leyes. O sea, cuando estamos hablando de comercio justo, no solo nos referimos a un precio justo, ¿verdad? Porque yo asumo, tal vez ahorita Hugo nos pueda ampliar también en este sentido, yo asumo que tiene que ver con el precio, ¿verdad?, que pagan los compradores en los otros países, pero también tiene que ver con esas condiciones laborales, ¿no?, sí, de las agricultoras y los agricultores, que sean condiciones dignas, condiciones favorables para que puedan desarrollar su actividad productiva, pero también para que puedan desarrollarse las familias en su vida, ¿no? Sí, realmente para nosotros hay una experiencia que tuvimos. Estábamos trabajando con una empresa que teníamos bastante tiempo ya, más de un año, que no nos pagaban, nos debían como $37,000. Y cobrábamos y cobrábamos y no querían pagar. Entonces el gerente le hizo una carta a la Dirección de Comercio Justo Y vieras que fue interesante para nosotros, porque en menos de un mes la empresa ya había pagado. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando en un gremio muy bueno, realmente muy bonito, y esperamos que este comercio justo lo podamos mantener para buen rato, que no se nos desvirtúe en el camino. Hugo, en Cooperativas Sin Fronteras, ¿cómo entienden ustedes o cómo definen ustedes el comercio justo? Bueno, las normas del comercio justo son muy claras, son reglas para nosotros mínimas. Por ejemplo, se garantiza un precio mínimo, es la regla del comercio justo para casi todos los productos. Es decir, el comerciante que quiere acceder a un sello de comercio justo tiene que pagar por lo menos el precio mínimo. Tiene que tener o demostrar que está trabajando en relaciones de largo plazo. Tiene que prefinanciar la compra o la cosecha de los productos cuando el productor lo solicita. Son algunas de las normas que a nosotros nos parecen que son correctas. Nosotros, como Comercio Justo, como Cooperativas Sin Fronteras, impulsamos otro tipo de relaciones. Nos interesa el precio, obviamente, y todo eso que nombraba anteriormente, pero valoramos mucho el hecho de las relaciones, de poder tener clientes. Hay comercializadores que son socios de Cooperativas Sin Fronteras, tenerlos en nuestra mesa, sentados en nuestra mesa, negociando de manera colectiva, fijando las reglas del juego, fijando las normas de calidad y basarse sobre esas normas y en el largo plazo. Es decir, que los productores puedan planificar: el año 1 voy a vender tanto, el año 2 tanto, el año 3 tal cantidad a tal precio. De modo tal que los productores puedan planificar, realizar inversiones que se van a poder pagar en un tiempo determinado. Esas son relaciones que nosotros exigimos de transparencia. Nosotros sabemos cuánto es lo que reciben los compradores, los que hacen la distribución en los países, y además de eso exigimos, que no lo exige el comercio justo, identidad de los productores. Es decir, cuando se venden en el mercado internacional, ya se pueden imaginar, llegan millones de toneladas de productos de todo el mundo, y por lo general se dice cacao o se dice miel, a lo más se dirá que es miel de abeja, lo que es una naturalidad, por supuesto, pero cuando no se tiene que poner, entonces se le hace un agregado que no dice nada. Nosotros exigimos de nuestros comercializadores que deben poner: el cacao viene de APTA, este chocolate es hecho con cacao de APTA y azúcar de Cepi Café del Perú, por ejemplo, ¿no? Para que el consumidor pueda apreciar la calidad que se le está ofreciendo. Nuestros socios producen calidad y queremos que el consumidor lo pueda reconocer como tal. Esas son algunas de las condiciones que, por supuesto, van mucho más allá de las normas mínimas del comercio justo. Bueno, esto es un tema que en este país, que en Costa Rica, yo me temo que casi no se conoce, ¿verdad? O sea, las personas consumimos, las familias consumimos, y quizás que no nos ponemos a pensar por un momentito a quién le estamos comprando, quiénes están viendo beneficiados con nuestro dinero, ¿verdad?, que estamos pagando por esos alimentos. No nos preguntamos si estamos consumiendo alimentos realmente nutritivos. Bueno, hay una serie de preguntas que vamos a entrar ahorita en un ratito, y contarles que la otra semana hay una actividad aquí en el país, que es una actividad que va a reunir a representantes de cooperativas y de organizaciones que están vinculadas con el tema alimentario, ¿verdad? Y estamos hablando de un foro que va a realizarse el 24 de octubre, el próximo jueves, o sea, de hoy en 8, justamente de hoy en 8. Va a ser en San Pedro, en el edificio cooperativo, y está siendo organizado por varias instituciones. Ahorita vamos a detallar esto. De momento, solo comentarles que pueden ustedes pedir información al teléfono que les voy a dar, que es el 2296-2107. o pueden escribirle a la compañera Natalia López, que por cierto está por acá, nos está haciendo compañía, y Natalia les va a responder cualquier pregunta que ustedes tengan al correo natalia@cooperativassinfronteras.net, cooperativassinfronteras.net. El foro es gratis, o sea, hay inscripción gratuita, así que están invitadas e invitados. Y ahorita, después de los mensajes que vienen en este momento, vamos a hablar un poquito más sobre este foro. Ya regresamos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Vida cotidiana, otro día con la gente. Con ustedes aquí esta tarde, acompañándoles en sus casas, en sus trabajos, en el automóvil, en el camión, no sé, en lo que se estén transportando. Y bueno, y tenemos de la gran fortuna de tener con nosotras aquí a Juanita Baltodano y a Hugo Valdés de Cooperativas Sin Fronteras. Estamos hablando del tema alimentario y teniendo en cuenta que se está celebrando el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria. De la soberanía alimentaria, más bien, ¿no? De la soberanía alimentaria, el Día Mundial de los Alimentos. Entonces, estamos en esta semana con muchas actividades relacionadas con la soberanía y la seguridad alimentaria. Y justo la otra semana hay un foro que tiene que ver con la situación de la pequeña agricultura frente a la concentración en los mercados de alimentos. Hugo, ¿de qué se trata este foro? ¿O de qué se va a tratar, más bien? Porque está convocado para el 24 de octubre. Bueno, este foro nace un poco de la preocupación. Todos los productores estamos obligados a vender nuestro producto, o sea, llevarlo al mercado y que alguien lo compre, ¿no? Y se venda. No me refiero solo a Cooperativas Sin Fronteras, sino que en general. Y el tema que nos preocupa es que precisamente las compras, los compradores están muy organizados y muy concentrados. Son cada vez menos los compradores. Los que distribuyen los productos, los que, digamos, los supermercados, son cada vez, están en menos manos. Y lo que ha sido un fenómeno muy de la mano, la concentración en la distribución, también que los transformadores o procesadores, que son los que están en contacto directo con nosotros, cada vez son menos. Solo una cifra: de 10 productos que cualquiera de ustedes que puede ir a un supermercado a mirar, de 10 productos que ustedes encuentran ahí, 8 provienen de 100 empresas a nivel mundial. Eso es un fenómeno increíble. De cada 10 productos, 8 provienen de 100 empresas. Ajá. Solamente, en todo el mundo, solo en Costa Rica ni en la pulpería de la esquina, sino que a nivel mundial. Eso es un fenómeno increíble que nos amenaza, que nos da un miedo, porque precisamente los procesadores, transformadores, son los que nos compran, los que trabajan con los intermediarios, que vienen aquí a comprar el café, el cacao, el azúcar, etcétera, y que después se lo venden a las empresas grandes distribuidoras, las grandes cadenas de supermercados. Entonces, queremos analizar el tema porque nos preocupa, queremos conocer los alcances del tema este, y ver cómo hacer en el futuro. O sea, si nos queda realmente un pequeño mercado de un 20%, es decir, de esos 10 productos o 100 productos, si lo quiere proyectar hacia arriba, 100 productos, 80 provienen de 100 empresas y nos quedan solo 20 para todos los productores del mundo. Eso es increíble. Sí, pero eso además nos plantea un gran desafío, ¿verdad? Sobre todo cuando lo vemos como consumidores y consumidoras. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar mis alimentos en el supermercado, ir y comprar posiblemente muchos enlatados y productos en frascos de vidrio o productos empaquetados, ¿verdad? O puedo elegir, digamos, porque esas son decisiones que tomamos en el día a día, elegir comprar productos frescos en una feria del agricultor, por ejemplo, ¿verdad? O hacer una buena combinación de manera que podamos tener productos de más larga duración y productos frescos de corta duración, pero haciendo un equilibrio y sobre todo porque eso tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestra economía. Entonces, la pregunta que a mí me surge, ¿verdad?, de estos datos que nos estás dando, de la concentración que tienen las empresas de los alimentos, ¿verdad?, que los compran y luego los venden a precios muchísimo más altos. La pregunta es, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Quienes nos escuchan en este momento, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de consumir, a la hora de comprar? O sea, ¿qué criterios tenemos que tener aquí en la cabeza para decidir dónde compramos, qué compramos? Es difícil, es decir, para el consumidor es un receptor, por lo general. Es un receptor de algo que se encuentra en el supermercado. Si encuentra tres tipos de arroz, no tiene más arroz. O sea, tiene que elegir entre uno de los tres. Entonces, es difícil a veces poder decir una receta. Yo lo que recomiendo siempre es que se lean siempre las etiquetas. Uh-huh. Ver de dónde viene este producto. Afortunadamente, consumidores europeos, los países industrializados, han comenzado a hacer esto desde hace mucho tiempo. Por eso yo lo cuento un poco como experiencia. Y a raíz de esa preocupación de los consumidores es que han surgido mercados que son un poco más diferenciados, como son el mercado orgánico en primer lugar y el mercado de comercio justo, que ha crecido un poquito a la par del orgánico. ¿Esto por qué? Porque cuando uno va y revisa el producto y ve un yogur o ve una granola y empieza a mirar, uno piensa que es un producto muy simple. ¿Qué tiene un yogur? Un yogur tiene leche, azúcar tal vez, un poquito de mermelada o miel o algo así, y por ahí debería uno pensar que no, que es así. Pero si usted va y mira y toma un yogur y se va a encontrar con una lista de por lo menos unos 10 a 15 ingredientes, entiende un tercio de ellos y el otro tercio, los dos tercios, no sabe qué diablos es lo que contiene. Esa es la preocupación. De ahí es donde tenemos que arrancar nosotros y empezarle a preguntar al señor que hace la distribución, al que atiende, oye, ¿no tiene otro producto? ¿Por qué esto? Así es como ha comenzado el movimiento de consumidores críticos en otros países. Okay, entonces es ver la etiqueta y en la medida de lo posible buscar productos nacionales. Productos nacionales, si es... ¿Productos orgánicos? En lo posible, claro. Eso es un poco la conclusión a la que se llega. Y no hay que desvalorizar este tipo de efectos. Estos consumidores críticos son los que hacen posible que hoy en día se vendan 60 mil millones de dólares en el mundo de productos orgánicos. O sea, no es un mercado menospreciable, es importante. ¿Por qué? Porque son los consumidores los que han exigido a su supermercado, por favor, quiero que me traiga productos orgánicos, yo quiero consumir ese producto. Entonces, tiene un poder, sí. Afortunadamente. Sí, yo puedo dar mi testimonio. Yo voy a la feria del agricultor, pero voy a la feria orgánica. A veces voy a las dos. Pero me gusta ir a la feria orgánica porque yo sé que esas legumbres, esos vegetales que yo me estoy comiendo son vegetales más sanos. Uh-huh. O sea, que son más favorables a mi salud porque no tienen agroquímicos. Pero también porque son producidos por familias pequeño agricultoras, ¿verdad? Y yo voy a la feria y conozco a las personas que están ahí en el puesto, ¿verdad? Y sé que son ellas y ellos los que están sembrando y los que traen sus productos a la feria. De vez en cuando por ahí compro en el supermercado algún producto orgánico, aunque no hay mucha variedad, pero hay algunos. Entonces, Juanita, a ver, ¿cuál es la importancia de tener acceso a los productos orgánicos? ¿Por qué las familias o por qué recomendamos a las familias el consumo de productos orgánicos? Mira, realmente hay muchos motivos para consumir productos orgánicos. Uno de ellos es la salud. La salud es el tesoro más preciado que tiene todo ser humano. Y si no lo cuidamos, nos quedamos sin él. Vemos hoy día cuánta cáncer gástrico a raíz de muchos químicos. Esa es una. Otro es el medio ambiente. Nos estamos quedando sin planeta. ¿Por qué razón? Porque lo estamos destruyendo con los químicos que se usan, con tanto producto que se está usando que no deberíamos usar. Cosa que la misma naturaleza nos da los productos para poder enriquecer las plantas, enriquecer lo que producimos sin necesidad de químicos. Entonces, yo creo que deberíamos de poner un poco más de atención a lo que comemos. Buscar, darle como más apoyo al productor orgánico que está trabajando, que está luchando por cuidar el medio ambiente y la salud humana. Si nosotros como consumidores nos preocupamos por esto, a veces decimos, no, mira, es que vale 100 pesos más una lechuga o una fruta. Sí, pero ¿cuánto te vas a evitar si tenés que ir al médico por enfermedades gastronómicas? Tenemos que preocuparnos por eso y darle más auge, más oportunidad a que sigamos produciendo más orgánicamente y que la gente siga consumiendo más. Bueno, a mí me gusta escuchar a Juanita porque ella es agricultora y es también madre de familia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene? Mira, tengo 5 hijos y soy productora desde hace buen rato. Es productora, es madre de familia. Entonces, ella cuando habla de la salud, está pensando en la salud de su familia, está pensando en su propia salud, ella como agricultora, y también en la salud de las personas que compran y consumen estos productos. Juanita, la gente que nos está escuchando, ¿a dónde pueden conseguir los productos orgánicos? Mire, en este momento hay dos ferias. Está la del Trueque. En San Cayetano. Ajá. Y la de Aranjuez. Tristemente, no hay suficiente productos orgánicos en el país. Habemos varias organizaciones que estamos trabajando, grupitos de gente por diferentes lugares, tratando de producir orgánicamente. Pero, por ejemplo, ACTA todavía no tiene variedad en el mercado. Porque como por la distancia, ¿verdad? Como explicaba anteriormente, las distancias nos dicen que no es posible traer productos tan frescos a la capital. Pero en estas dos ferias se consiguen algunos productos. Y estamos viendo cómo trabajar haciendo un centro donde podamos tener productos orgánicos, no solamente del país, sino de otras organizaciones como lo que está haciendo Cooperativas Sin Frontera. Bueno, y empezar a preguntar en las ferias del agricultor, ¿verdad? Yo sé que hay algunas ferias que tienen un puesto, por lo menos. Sí. En San Ramón hay un puesto que está los viernes, no los sábados, pero sí los viernes, y así en algunos sí. Cantones las yo ferias creo que buscando tienen. Buscando en las ferias, ahí deben de haber en algo otras ferias, no solamente en San Ramón, sino en algo otras ferias debe de haber alguien que está llevando productos orgánicos. Sí. Pues eso, yo creo que es una, como decía Hugo hace un rato, es una relación, ¿verdad? Una relación entre quienes consumimos y compramos y la relación con los productores y las productoras y tratar de establecer esta relación, no solo ver los alimentos como una mercancía, ¿verdad? Los alimentos son más que una mercancía, que es eso, lo que nos da la vida. Es la vida, sí. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta relación con nuestros alimentos y con las personas que producen nuestros alimentos. Vamos a ir un momentito a un corte, a un mensaje de estos mensajitos que les traemos, que también son de carácter educativo y informativo, y regresamos en un momento. Vida cotidiana, otro día con la gente. Qué silencio, ponga radio, algo. ¿Por qué la? ¿Y esto qué? Deje, esa suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestarle servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Bueno, seguimos aquí conversando con Hugo Valdés y Juanita Baltodano sobre el tema de la alimentación, y de qué tenemos, qué disposición tenemos acá en el país de alimentos orgánicos, dónde encontrarlos, también de cómo funciona el sistema de comercio justo y la importancia de que los consumidores y las consumidoras conozcamos de estos temas y sobre todo que tratemos de hacer un aporte con respecto al crecimiento del sistema de comercio justo y el sistema de producción orgánica. Entonces, bueno, hemos escuchado o escuchamos constantemente en las noticias y en todo lado, pues que hay a veces una escasez de alimentos, de que hay población que no tiene acceso a los alimentos, que hay población desnutrida, que la población en situación de pobreza, pues tiene dificultades para tener una alimentación suficiente en cantidad y calidad. Y sin embargo, hay también quienes cuestionan esto, ¿no? Que sea realmente que haya escasez de alimentos. ¿Será eso, Hugo, que hay escasez de alimentos? ¿O es que más bien no se está haciendo una buena administración de la producción y de cómo hacer llegar a la gente estos alimentos? Yo creo que no hay escasez de alimentos. Es una falacia que se ha inventado. Este año la FAO, el organismo mundial encargado de la alimentación por parte de las Naciones Unidas, publicó un estudio sobre los desperdicios de los alimentos en el mundo. Y dicen en su estudio que son 1.300 millones de toneladas que se pierden anualmente. Que se pierden, Que se pierden. Que se pudren, Se tiran a la basura. Van a la basura. Eso es una deformación del sistema económico que nosotros tenemos de producir, evidente. Pues un desperdicio de recursos por todos lados. Yo no me imagino la cantidad de mil de toneladas de agroquímicos que costó la producción de ese tipo de alimentos. ¿Y por qué se produce este desperdicio? Eso es muy interesante. Porque, y por eso la relación con la concentración en la distribución. Porque los supermercados o las cadenas, las grandes cadenas multinacionales, han hecho de un alimento una mercancía que de partida no es condenable. Es cuando solo el objetivo es hacer una ganancia y no proveer un servicio, es cuando empieza la deformación. ¿Qué ocurre con esto? La mayor parte de las pérdidas, claro, algunas son técnicas por malas condiciones de bodegas, etcétera, ¿no? Situaciones climáticas. Transporte, climática, lluvia, etcétera. Claro que hay un porcentaje. Pero la mayor parte se pierde en los países industrializados y se pierde básicamente, ¿por qué? Porque las grandes cadenas se concentran en los países con mayor poder adquisitivo y ofrecen productos que la gente realmente allá no necesita y que se compran porque se ofrecen a precios regalados, ¿no? a precio de oferta. Algunos y otros se pierden, simplemente no se compran aún ni a precio regalado, van a dar a la basura. Eso sigue siendo más lucrativo para las grandes cadenas que llevar esos productos a África. Mira, según ese mismo estudio de la FAO, dice, muy interesante, recomiendo mirarlo, que los desperdicios de los países industrializados de Europa y Estados Unidos son 240 millones de toneladas. Dice que esa cantidad es exactamente igual a lo que producen 42 en alimentos, la producción total de alimentos de 42 países africanos, los países africanos que pasan más hambre. Es decir, el problema del hambre mundial se solucionaría si esos productos que se pierden en estos países europeos y Estados Unidos se venden, se llevaran hacia los países africanos. Así de simple. No es la mejor solución. La mejor solución sería que eso se produjera en África. Pero también los productores de África podrían producir. O sea, hay una concentración de la producción de alimentos en los países más ricos. Y hay una concentración, pregunto, hay también una concentración en la industrialización, ¿no? Exactamente. O sea, en cómo esos productos frescos pasan a ser productos empaquetados, enlatados. Al ser el alimento un mercado, parte de un mercado, uh-huh. La ley del mercado se basa en los precios, uh-huh. Y en la oferta, la llamada oferta y demanda. Es decir, yo ofrezco y traigo productos, se exportan muchos productos hacia los países industrializados y muchos productos que no se necesitan en esos países. Sin embargo, como los precios que allá se pagan son interesantes, es más negocio para las empresas llevar esos productos, concentrar la oferta en determinados países. Eso es lo que ocurre. Y por tanto, como no se pueden consumir, pues se terminan perdiendo. Bueno, y decías ahorita que se resolvería el problema de falta de alimentos en, por ejemplo, los países africanos y por qué no en muchas ciudades de Latinoamérica, en muchas comunidades de Latinoamérica también y posiblemente en Asia, ¿verdad? Si se mandara de los países que tienen sobrante, si se mandaran esos alimentos a los países que tienen déficit o que les falta, ¿no? Pero pareciera, creo yo, que la solución no va por ahí. Solución va más bien por el lado de que los países logren producir sus propios alimentos y que los consumidores y consumidoras de esos países compremos y tengamos acceso a los alimentos producidos acá mismo, ¿no? En nuestras propias comunidades. Creo que es por ahí más bien cuando hablamos de soberanía alimentaria. No, absolutamente. Es decir, es claro. Ya se sabe lo que ocurre cuando se hace eso. En Europa siempre ha habido un exceso de producción de productos lácteos, por ejemplo, ¿no? Convencionales, estoy hablando. ¿Por qué? Por una política errada de la Unión Europea, de subvencionar productos que realmente no se necesitan, con otros objetivos de mejorar los ingresos de los campesinos, que está muy bien, pero tal vez no sea ese el mecanismo más adecuado. No quiero discutir aquí la política agraria de Europa. Simplemente decir que cuál fue la consecuencia de hacer eso, de producir un exceso de leche, es que esa leche iba y se vendía a precios muy baratos o se daba como ayuda alimentaria a los países africanos, con lo que destruyeron la producción nacional, y esa no es la solución. Es decir, la solución está en hacer realmente y programar una mejor distribución de los productos. Es decir, irnos, alejarnos del concepto de que el alimento es un producto para hacer negocios. El alimento está para alimentarnos. Esa debe ser la primera premisa. Y en eso el Estado tiene un rol primordial, claro, de poder orientar, claro, crear políticas que conduzcan a este tipo de soluciones. Y como no lo hacen, entonces nos queda la iniciativa privada, que es lo que nosotros estamos intentando hacer. Juanita, este es un tema realmente amplio que involucra, como bien lo acaba de decir Hugo, involucra a instituciones del Estado, ¿verdad? El gobierno, involucra, por ejemplo, al sector cooperativista, digamos, como estos gremios que están tratando de impulsar el sector privado, involucra a las organizaciones de pequeños agricultores y agricultoras y nos involucra a los consumidores y a las consumidoras. Digamos, hay mucha responsabilidad de por medio de todo el mundo, ¿verdad? No solo del agricultor. Así es. Y no solo de la institución del gobierno, uh-huh, o de las instituciones del gobierno, sino también de la población, de quienes vamos cada día o cada semana, cada cierto tiempo, a comprar nuestros alimentos, adquirir a nuestros alimentos y llegamos a la casa a prepararnos los alimentos a nuestras familias y ahí hay decisiones que estamos tomando. Que en este foro que va a haber la otra semana, ¿qué espera usted que se discuta? ¿Qué es lo que usted como agricultora, como integrante de APTA y como miembro integrante de la cooperativa Sin Fronteras, ¿qué esperaría usted que se discuta en ese foro? Bueno, realmente yo espero que los que participen en ese foro puedan estar atentos y, si es posible, hacer consultas sobre los temas importantes que tenemos, que es es la distribución, la comercialización y distribución de los, uh-huh, de los alimentos. Uh-huh. Realmente esto que Hugo acaba de explicar es una situación que uno como productor casi no lo maneja. Y yo no sé si la mayoría de consumidores lo maneja bien. Pero es un tema difícil. ¿Cómo es posible que de 100 productos el 80% lo manejen solo 100 empresas a nivel mundial? Eso es un tema muy difícil y preocupante para los pequeños productores, porque eso está diciendo a los pequeños productores que tenemos que salir del círculo. Y al salir nosotros como pequeños productores, una transnacional no va a venir a sembrar productos orgánicos. ¿Y cómo lo hacen ustedes como APTA, por ejemplo, o todas estas organizaciones que ya desde hace muchos años están trabajando para poder sacar adelante su empresa, ¿no? Su producción y su distribución. ¿Cómo se hace? Mira, eso? Nosotros como productores, como organización, no estamos haciendo nada nuevo en Talamanca, uh-huh, sino más bien siguiendo la cultura ancestral del talamanqueño. El talamanqueño trabajaba desde hace muchos años, desde siempre, orgánicamente, no usaban químicos. Más bien, al introducirse estos productos al introducirse la bananera, los productores de cacao de las compañías grandes que entraron a Talamanca, fueron los que trajeron los químicos. Pero el indígena, el productor talamanqueño trabajó orgánica siempre. Pero, ¿verdad?, este boom de los químicos y de esas fumigas y esa cosa fue lo que ha echado a perder. Entonces, nosotros como organización lo que estamos es levantando nuevamente el ánimo, el espíritu que siempre se vivió en Talamanca de productor orgánico. Entonces, porque queremos salud. Y ya que en Talamanca tenemos tanta bendición de Dios con aguas puras, todavía, quizá no tan puras ya, ¿verdad? Pero bueno, aguas corridas, por lo menos de ríos limpios todavía, o semilimpios, eso nos ayuda a que nos preocupemos en cuidar también. ¿Por qué razón? Porque si tenemos aires puros, montañas bonitas, pues cuidemos más todavía lo que tenemos. Y el producto que nosotros comercializamos, que sea puro, que sea orgánico, que sea de salud para quien lo ingiera, para quien lo use. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un último corte con algunos mensajes y regresamos en un momentito. Vida cotidiana, otro día con la gente. Segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí con ustedes terminando ya en el último segmento de Vida Cotidiana. Y pues con Juanita Baltodano y con Hugo Valdés, bueno, y con Natalia López, que también está acá al lado, también aportándonos algunas ideas, pues hemos tratado este tema de la alimentación en nuestras familias, del trabajo de los agricultores y las agricultoras, y de todo lo que implica la comercialización de los productos, y sobre todo, pues una gran dificultad que hay en este momento en el mundo, que es la concentración de alimentos, y cómo esta concentración de alimentos, por razones mercantiles, por razones comerciales, pues están dificultando el acceso de una buena parte de la población a los alimentos. Y para terminar con nuestra conversación de esta tarde, le pido a Hugo que por favor nos cuente un poquito más sobre el foro que vamos a tener la otra semana acá en el país, que es un foro grande, donde se está convocando a muchos sectores de la sociedad para que participen. Es un día completo, ¿no? El jueves 24 de octubre, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, de 8 a 5, en el edificio cooperativo en San Pedro. Hugo, ¿cuáles son los temas puntualmente que se van a tratar en este foro? O sea, primero vamos a conocer el problema. Se va a presentar un profesor de la Universidad de la UNA, el profesor Rafael Díaz, nos va a dar una explicación larga, amplia, clara, para que todos lo entendamos, de cómo está el tema que hemos enunciado en una que otra expresión que hemos hecho. Y luego de eso vamos a pasar a analizar algunas posibilidades, posibles alternativas. Una de ellas, vamos a conocer qué hace el comercio justo y qué es lo bueno que presenta en esto. Luego vamos a revisar algunas opciones que hay desde la parte organizada, digamos, sistema cooperativo, que es el rol que cumplen, lastimosamente no en otros países, pero en otros desarrollados, las cooperativas de consumidores, porque los consumidores se pueden organizar para organizar mejor la demanda de sus productos. Curiosamente, la mayor cantidad de cooperativas de consumo existen en Estados Unidos y en Canadá y Japón. Pues va a venir un representante del sistema cooperativo canadiense que nos va a explicar cómo funcionan estas cooperativas allá. También vamos a tener una experiencia de Argentina, de una gran cooperativa, la Cooperativa Obrero Agrícola, que es de excelente calidad, pues nos va a mostrar cómo funcionan ellos. Y luego un vistazo hacia la rápida de qué es lo que puede hacer la sociedad civil, en el ejemplo del movimiento Slow Food de Italia, que va a presentar qué es lo que ellos hacen y cómo funcionan. Muy interesante la expresión, porque parten de una visión de la biodiversidad, una visión gastronómica, del sabor, de la cultura de los ingerir alimentos, y llegan a algunas conclusiones muy interesantes que lo acercan al movimiento orgánico, al movimiento de comercio justo, y también un poquito el rol del Estado. Vamos a conocer la experiencia que tiene el Estado brasileño con sus demandas institucionales, la ejecución del programa Hambre Cero, que fue iniciado por el gobierno de Lula y que ha tenido un éxito enorme, no solo en la erradicación del hambre en Brasil, sino que también de la pobreza extrema. Son casos muy, muy concretos que se van a presentar y que nos pueden dar luces de cómo actuar. ¿Quiénes esperan ustedes que vengan al foro? Cooperativas de productores, cooperativas de consumidores, si es que hubieran consumidores interesados, docentes, estudiantes, dueña de casa. ¿Por qué nos interesa que aumenten su caudal crítico a la hora de hacer sus compras? Se puede hacer política con la olla. Es posible. Sí, o sea, que comer también es un acto político. Exactamente, y se puede utilizar con un gran poder. De modo que es la sociedad la que tiene que hacer, no está participando en este foro el gobierno. Lo hemos dejado para un segundo, el próximo año se realizará es el año mundial de la agricultura familiar o el pequeño agricultor, y en ese contexto esperamos entonces movilizar un poco el Estado, la política, para que busquen soluciones, para trabajar con ellos soluciones a este tipo de problemas. ¿Hay algún resultado puntual que ustedes esperan del foro o es más sobre todo la reflexión? Es la reflexión, es la toma de conciencia, es en buscar alianzas entre distintos sectores, el sector académico, el sector gastronómico y el sector cooperativo. Muy bien. Bueno, Juanita, si hay algo más que usted ya para despedirse nos quiera decir. No, realmente para mí ha sido un placer que nos hayan invitado y agradecemos mucho poder exponerlo, el quehacer de nosotros como Cooperativas Sin Frontera, como productores en realidad, porque este es un tema bastante amplio, ¿verdad? Es producción, es alimento, es vida. Muchísimas gracias a usted, Juanita Baltodano, de APTA y de Cooperativas Sin Fronteras. Hugo, una rápida despedida. Un placer invitarle, espero que nos veamos el próximo jueves. Muy simple la inscripción, ya lo habíamos dicho, teléfono 2296-2107, 2296-2107, o al correo electrónico natalia@cooperativasinfronteras.net. Bueno, pues ya están invitadísimas e invitados. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y nos vemos el próximo jueves. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.